fuma marihuana. Mano arriba los que fuman, viene. Warner, Tony. Están bien arrebataditos y bien borrachos, yo lo sé, se le ve en la cara. La pregunta de los 60 mil chavitos: ¿dónde están los que fuman creepy? ¿Y dónde están las mujeres que fuman creepy? Ahora ya te lo oyete esto. ¿Dónde están las que no fuman? Estamos bien locos.